La idea de la existencia de un rubio peronista, porque para mi familia y para mis vecinos, rubio y peronista son dos cosas opuestas. Claro. Antagónicas. Como el yin y el yang. Como el agua y el aceite. Sí. Como Carrillo y la coherencia, digamos. Claro, ellos no pueden. No, es más, nunca se pusieron a pensar que si Carrillo comiera toda la fruta que manda, tendría mucho mejor estado físico, sí, por ejemplo. ¿No? O sea, ellos no pueden aceptar la existencia de un rubio peronista, porque para mis vecinos, un peronista solo puede ser. Negro. Exactamente, negro, porque Dios lo quiso así. No. Sí, no. Lo que dice Dios no se discute, ¿viste? Dios puso al hombre con la mujer, a Chiche Helo con la dictadura, al peronismo con los negros, punto, ya está. ¿Sí, viste? Sí, sí. O sea, para mi familia no soy negro. No. Sí, sí, una cena con mi familia es como un viaje al corazón del África. Un héroe y un gorila alrededor, más o menos, ¿no? Pero. No. Sí, sí. Ojo, ojo, un peronista tiene que ser negro, ¿eh? Ahora un negro puede ser muchas más cosas para mi familia. Y no, claro, tenés el negro chorro, el negro vago, el negro puto también, ¿no? Sí, sí. O todo junto, ¿no? Un negro que además es peronista, sea chorro, vago y puto, ¿no? Como Menem, ponele, ¿no? No, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no. Menem no, porque Menem nunca fue puto, ¿no? Y peronista tampoco, así que imagínate, ¿no? Así que, pero bueno, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Saben, perdón que siga con este tema de este hombre, ¿no? Pero ¿saben cómo le dicen a Menem? ¿Cómo? Hijo de puta. No, no, no tiene. No tiene remate. No era un chiste, era un dato para que lo tengan nomás, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí. ¿Saben cómo le dicen a De la Sota? ¿Cómo? Igual que a Menem, ¿no? Este, así, no, no, sí. No, no. Aquí estamos, bueno, compañero. Muy bueno. Pero bueno, quería hablar un poco también de Eduardo Feynman. No sé, acá como lo quieren Eduardo Feynman en esta provincia. Es un hombre que anda muy confundido, ¿viste? Sí. Anda muy confundido, por ejemplo, ¿viste? Se peleó con Gabriela Cerruti por esto de la legalización, sí, de la marihuana. Sí. Y al programa Duro de Domar le dice duro de porrear, ¿viste? Sí. O sea, sí, es como algo técnicamente imposible estar duro de porrear, ¿viste? O sea, habría que explicarle qué hace, qué efecto causa cada droga. Podríamos explicárselo de esta manera, qué efecto causa cada droga, que son tres tipos en cana, uno por tenencia de cocaína, otro por tenencia de marihuana, otro por tenencia de éxtasis. Sí. El que toma cocaína dice, yo ahora me aspiro una línea, me vuelo súper fuerte, rompo los barrotes y me voy a la mierda. Eso hace. Sí. El que fumaba, el que tomaba éxtasis y dice, yo ahora me tomo una pastillita, me convierto en un electrón y me escapo por la lamparita. Y el que fumaba porro dice, yo ahora me prendo un faso. Y después vemos. Gracias, compañeros, muchísimas gracias. Muchacho, amigo, un rubio peronista, no dejen de verlo, un show increíble de una hora, vayan a verlo. Bueno, Gustavo Berger, corrijo, ¿eh? Y en esta intervención humorística, Gustavo nos habla mucho de esa segregación que hay en sectores sociales. Él se ubica como emergente peronista en un barrio acomodado, donde son todos rubios supuestamente, y desde ahí construye este bloque humorístico. Y también hace mención en algún lugar, en algunos pensamientos que le adjudica a su padre, algunos pensamientos muy primarios sobre el tema de derechos humanos, sobre el tema de los pobres en la Argentina, eso de que son todos vagos, que no laburan nunca. Esa es una estigmatización, una discriminación muy habitual en un sector social que es mucho más extendido que ese 10% o ese 30%, que a veces se escucha desde los propios emergentes de ese sector social criticar a otros de su misma clase o estigmatizarlos porque son de países limítrofes, o bolivianos, o peruanos, o paraguayos. Cuando son cosas que no tienen ningún asidero ni comunicación con la realidad, pero son lugares comunes, prejuicios que se establecen y que constituyen formas ideológicas que terminan teniendo representaciones electorales. Y en el tema de los derechos humanos específicamente, que hacía también mención Berger, esa reivindicación de la dictadura militar, esa estigmatización de los que defienden a los derechos o representan a los organismos de derechos humanos. Que no estoy hablando de algo del pasado, fíjense lo que sucedió en Morón con la Mansión Seré, que es un sitio de memoria histórica que fue pintado con una leyenda que tiene que ver con la campaña electoral de mañana, o los dichos de algún escritor, algún literato famoso, despectivos hacia las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Y también reivindicatorio de un sector social que apoyó la dictadura. esto es lo que se dirime mañana. Estos bloques de pensamiento están en disputa mañana. Por ejemplo, hoy en el copetito de etapa de Página 12, un juez procesado por crímenes de la dictadura, con 22 años de condena, pide una excepción a la justicia para participar y ser fiscal de mesa de la fuerza que lo representa. No la puedo nombrar, pero ustedes se imaginarán cuál es. Es de ese sector social minoritario, oligárquico, que pretende a través de las elecciones acceder al poder. Yo estoy confiado de que no va a ser así, que va el pueblo a imponerse como históricamente se ha impuesto, pero con voces de alerta, con luces de alerta, para trabajar más con esos compañeros que bien decía yo, definen en Página 12 como cabeza lavada, o digamos, trabajados en su conciencia, sobre la conciencia de muchos compañeros. Queremos trabajar. Hay una agenda nueva, hay una agenda del que tiene trabajo en nuestros últimos 12 años bien remunerados y que está preocupado por el impuesto a la ganancia. Si está preocupado por el impuesto a la ganancia, es bueno decirlo, debe ganar más de 20.000 pesos. Por lo tanto, poco tiene de qué quejarse. O que se preocupa porque hay piquetes en la Panamericana o piquetes en la autopista Richeri. Si se preocupa por eso es porque está yendo por una autopista con un auto de última generación y en una autopista cargada de autos como nunca se la vio antes. Bueno, no ve esta realidad, él ve el inconveniente puntual de su vida individual, algo que no lo deja avanzar, o alguien que le saca para repartirlo entre esos vagos que no quieren trabajar. Bueno, estas visiones distorsionadas constituyen ideología, constituyen un bloque de pensamiento y constituyen también una fuerza electoral en la Argentina, que no se corresponde siempre con la realidad económica de esas personas, sino muchas veces hay como una especie de mimetismo, de confusión, de mezcla ideológica, de sentido de pertenencia que se corresponde solamente en lo formal y no en lo real. Bueno, contra eso hay que batallar, hemos batallado mucho. Los medios de comunicación masiva en manos del poder hegemónico son los grandes tanques de guerra modernos, de la guerra moderna, de la guerra de las comunicaciones. Pero no son invencibles. Y bueno, mañana es un punto de inflexión en esa batalla. Mañana es un día para conocer cómo nos va en ese enfrentamiento. Para cierre del programa, faltando unos pocos minutos, quiero homenajear, como lo homenajeamos en la cortina ya, y lo vamos a homenajear en este tema, es un tema bisagra en la historia de la música popular del rock nacional en la Argentina, por su contenido, por su melodía, y porque es León Gieco el que vamos a homenajear, que nació un 20 de noviembre de 1951, o sea, ayer cumplió años, y lo queríamos recordar. Lo recordamos en la cortina con el tema que lo hizo más famoso, más conocido en la época de las Malvinas, que fue Solo le pido a Dios, que es un tema que está versionado en montones de idiomas a lo largo y a lo ancho del mundo. Pero quisiera, como broche de este programa y antes de este día histórico de mañana, recordar a León y recordarnos a todos y a todas lo que dice la canción La Memoria de León Gieco. Dale, Rita. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria,

continuidad de este proceso, no solo en nuestra patria, sino en toda la región al sur del río Bravo, la región que nos cobija y que es el futuro del mundo. Un abrazo para todos, los dejo en compañías de los compañeros de, y compañeras de feos, sucios y malas. Hasta el sábado que viene. Chau. Radiográfica, FM 89.3. Noticias. Noticias. Sociedad. Tulio desestimó cualquier posibilidad de fraude electrónico el próximo domingo. El director nacional electoral reiteró que a partir de las 19:30 del domingo comenzarán a difundirse los resultados electorales del balotaje y desestimó la posibilidad de cualquier tipo de intento de fraude informático. Precisó asimismo que hacia las 22:30 ya habrá un porcentaje significativo que permita hacer proyecciones sólidas y estimó que hacia la medianoche estará terminando el escrutinio provisorio. Mundo. Bélgica. Máximo nivel de alerta en Bruselas ante una